ya nunca más. Me alejaré de ti nunca más. No volveré a partir nunca más, nunca más. Dime si un poquito de calor puede abrir así tu corazón. Eso es lo que falta para ver si tú me quieres todavía. Ya nunca más me alejaré de ti, nunca más. No volveré a partir, nunca más, nunca más. Ahora estamos juntos, ya lo ves, juntos para amarnos otra vez. El amor que siento late en mí todo momento, cada día. El amor que siento late en mí todo momento, cada día. Ya nunca más me alejaré de ti, nunca más. No volveré a partir, nunca más, nunca más. Ya nunca más, mi amor. Me alejaré de ti, nunca más. No volveré a partir, nunca más, nunca más.